Un capo, Jorge, se bancó toda la espera del móvil de la gobernadora en Buenos Aires, todo acá, ¿cómo le va? Bien, Walter, bien, gracias. Jorge Layton, 28 años ya, de la Peña del Virurazo. Sí, así es, este sábado tenemos el festejo de los 28 años de la Peña de Tango Virurazo. Montón de historia. Sí, la iniciativa de los vecinos de Viedma y Patagones, que tuvieron esta gran idea para los tangueros de la comarca, para los que estaban y para los que iban a venir. Y eso está demostrado porque hay mucha juventud que está ligada al tango a través de la danza o a través del canto o la música, y creo que en esto tuvo mucho que ver la Peña Tango Virulazo. Y sí, 28 años ya de vida. Es que ha marcado su historia, ¿no? Sí, sí. Así sí. Que no solamente para el tango, sino también para el ámbito cultural de la comarca. Sí. Todos los... Además, de hecho, se ganó el nombre propio. Uno dice ahí en el Virurazo, te dice. Sí, a ese nivel, digamos, ya recontra instalado. Sí, sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿Y cómo lo festejan, Jorge? ¿Cómo es? ¿Mañana? Mañana, a partir de las 23 horas, en el Salón Galo Martínez, el Salón Virulazo, vamos a tener el encuentro. Nos visita un cuarteto de Buenos Aires, el cuarteto Furbo, que es un cuarteto típico, así que va a haber brindis, va a haber torta, las chicas de las peñas están preparando algunas cositas también para servir en la mesa. La idea es tener un grato momento, honrar con este aniversario a todos los vecinos que hicieron la Peña del Tango, de esta Peña Tango Virulazo, y también honrar a los presentes, ¿no? Y los que han partido, también decirles que esto continúa, claro. Y que va a continuar por mucho tiempo más. Y prueba ahí, porque hay muchos jóvenes que están bailando el tango. Qué lindo, ¿no? Hay músicos, sí, eso es realmente muy lindo, sí. Porque ya te digo, es bueno como para el ser humano, para el uno, entonces es bueno para nuestra comunidad. Uh-huh. Y creemos que si aquellos vecinos con un gran esfuerzo estuvieron durante 28 años, nosotros tenemos que hacer la trascendencia por el siglo de dos siglos a la peña, ¿no? Está muy bien. Está complicado el ingreso ahora, el acceso, ¿no? Porque ahí están con toda la obra de la esquina. Está todo el barrio Santa Clara complicado con eso. Sí, así que hay que ver cómo hay dejar el bulevar de este lado. Al frente. Sí, sí, ahí se ubican enseguida, ¿no? Sí, pero bueno, porque está complicado. Sí, hay unas manguerotas ahí que pasan. Sí. Bueno, tenemos tarjetas limitadas porque no queremos que achicar la pista, no queremos... Claro, poner el espacio de baile. Claro, que haya un buen espacio de baile, queremos que estén cómodos, todo el mundo sentado, y así que hemos puesto límites, hay tarjetas limitadas. Uh-huh. El valor de las tarjetas es de 200 pesos. Y hay que pagar esto, ¿no? La visita, sí. Y la producción de un cuarteto típico que viene de Buenos Aires. Claro, viene de Buenos Aires, así que tenemos que... Hay un costo logístico. Sí, importante, ¿no? El valor de la orquesta más... el traslado, el alojamiento, el sonido. Sí, todo. Hemos gestionado. Bueno, algo se pudo El volver. Alojamiento, bien. Bueno, el municipio no permitió el alojamiento, el área cultura... Después los pasajes los gestionamos a través de Matías Rulli. Bien. Y después tenemos los... Legislatura, digamos, ¿no? La legislatura, claro. La gigantografía también. Ah, bueno, bien. Hay una ayuda. Me olvidé dónde. Dígalo, muy bien, mira. Nosotros ese día vamos a hacer un homenaje al cuarteto típico Amanecer. El que nos representó durante 60 años. Me dice Amanecer y me acuerdo de Karlovich. Bueno, que en esta radio estuvo ahí haciendo todo el tiempo difundiendo el cuarteto, claro. Amanecer. Bueno, Karlovich fue un integrante como presentador del cuarteto. Sí, ¿no? Lo recordaba siempre y traía las grabaciones. No sé si no teníamos una grabación del cuarteto Amanecer. Mira ahí, bueno, estaría bueno pasarla. Sí. Sí, le vamos a hacer un homenaje justamente porque también fue uno de los grandes aportadores del tango aquí en la comarca, y como te decía, estuvo 60 años de vigencia, así que y nosotros vamos a esa noche vamos a descubrir un fondo de escenario que va a ser, que nos va a acompañar permanentemente en todos los eventos de la peña, donde ajá, está la imagen del Cuarteto Amanecer y todos los integrantes que durante esos 60 años tuvieron una, ¿no?, gigantografía, digamos, una que se dice, gigantografía, exactamente. Ah, qué lindo, bueno, homenaje al Cuarteto Amanecer de 4x3, así que a grande. Sí, después también vamos a descubrir una imagen de Virulazo, Jorge Martín Orcaiz Aguirre, que fue el bailarín y el cual nosotros llevamos el nombre de él, ¿no? La peña. ¿Es la imagen que se ve ahí en el cartelito que está afuera? Ese sí. Esa, ah, mira, no sabía esa historia. Santa María y Jorge Martín Orcaiz Aguirre, que era el Virulazo, ¿no? Apodado Virulazo. Mira. Y ese día que se estaba haciendo la reunión y el acta fundacional de la peña, llegó uno de los socios con la noticia de que había escuchado en la televisión que había fallecido Virulazo. Entonces ahí automáticamente los integrantes de esa reunión dijeron: el nombre de la peña va a ser Virulazo. Mirá, y quedó la historia. Y bueno, entonces también vamos a descubrir una imagen de él, y la representante femenina del tango que más trascendido en el tango ha sido Nelly Omar, así sí, que nosotros también vamos a representar la voz de la mujer en el tango a través de Nelly Omar. Lindo momento mañana entonces, sí, acercarse, sí, sí. 200 pesos la entrada, atenti que son limitadas, sí, y porque tiene que ver con todo esto que se va a vivir y con la orquesta que viene de Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Para disfrutar. Para disfrutar, sí, esa es la idea. Y bueno, ya hay mucha expectativa con los socios. Nosotros siempre estamos convocando socios fundadores que ya tienen su edad, pero igual tratamos de que se acerque, le decimos que compartan los momentos que estamos compartiendo. Ratito, nosotros una excusa ahora, para salir. Para salir, y también a los jóvenes, ¿no? Así que estamos en una campaña de socios, se han asociado muchos, así que bueno, la peña ha tomado un nuevo impulso para bien. Y si Dios quiere, le vamos a dar continuidad por estas próximas décadas. Así tiene que ser. Me encantó lo del homenaje al Cuarteto Amanecer. Para aquellos que por ahí no saben, porque hay mucha gente que ha llegado a Viedma, el Cuarteto Amanecer fue el embajador del tango y fue para toda una generación de acá. Ir a ver y disfrutar del Cuarteto Amanecer y sus presentaciones era algo tremendo. Y para este momento también nos va a visitar una de las hijas del líder del cuarteto, que fue Chiche Zitanor, Gladys Zitanor, va a concurrir a este homenaje. Y también la última voz que tuvo el Cuarteto Amanecer, que fue Oscar Martínez, que le dicen Calandria, cantor de tango, y Raúl Ponce, músico conocido, digamos. ¿Se va a cantar algún tanguito, Oscar, por ahí, capaz que sí o no? No sé, nosotros lo invitamos para acá, sí, pero si él quiere, por supuesto, ¿no? Micrófono ahí. Micrófono, sí, nos gustaría, pero nosotros lo invitamos para el aniversario. Ya está, mismo, está muy bien. Si él quiere cantar, perfecto. Qué lindo, va a ser bienvenido. Jorge Leighton, hablando con nosotros, presidente de la Peña Tango Virulazo. Sí. Mira, te decía que íbamos a tener una cantorita. Sí, de 9-10 años creo que tiene. ¿En serio? Sí, todas las generaciones. Sí, es la nieta de un socio fundador, de una socia fundadora también. Y bueno, esto es lo lindo que tiene también la peña, ¿no? Ha logrado encontrar, claro, la familia y hacer un encuentro de varias generaciones. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Y sí, ahora nosotros estamos haciendo la gestión para abrir nuevamente la escuela de baile, así que y va a estar orientada hacia los niños y hacia la gente adulta, para cubrir esa franja, digamos, que bueno, hay mucha escuela de muchos profesores y casi todos están relacionados directa o indirectamente con la escuela de tango, de la primera escuela de tango que tuvo la Peña Tango, fue Virulazo. Sí, porque de ahí salieron profesores, chicos que dieron sus primeros pasos en la peña, como Némesis Chagallo, Cristian Bravo, y bueno, Austria también, Leandro Oliver. Ah. Oliver. Y Graciela Colombil. Y de ellos después enseñaron a otro, y los otros que le enseñaron a ellos están enseñando a otros. Así que así que de alguna manera u otra todos llevamos sangre de la peña. Lo último te pregunto, Jorge, la fecha de aniversario, ¿cuándo fue? El 2 de agosto. El 2. Mm. Ah, mira, se nos pasó por alto, ahí tendría que haberme mandado un mensajito. Ah, sí. Pero bueno, se festeja ahora, este sábado, así que para aquellos que quieran acercarse, va a ser, por lo que me contás, muy emotivo y va a estar bueno. Sí. Bueno, están invitados, Walter, todos los chicos que puedan acercarse, están invitados y agradecerle a ustedes, porque durante estos años, al menos en toda esta comisión, hemos venido todos los meses, nos han recibido para promocionar el evento de la Peña. Así que nosotros con la radio, el U15, que siempre se ha destacado también por la solidaridad y estar comprometida con la comunidad, uh-huh, y con todas las movidas culturales y sociales que hay en Viedma y en la comarca, y bueno, y a ustedes, ¿no? A vos, que sos conductor, y a los chicos. Grande. Y allá de los operadores y todo eso. Jorge Deito, muchas gracias. Mañana, entonces, los 28 años de la Peña Virulazo, atenti que las entradas son limitadas por el espacio, para no perder espacio para bailar, así que a llegarse ahí y a disfrutar de lo que será el cuarteto típico Furbo y todo lo que se va a vivir a lo largo de una jornada muy linda, por lo que me contás, además de mucha emoción, así que mañana en el Salón Virulazo, Galo Martín, ahí, pero todos lo conocemos como Virulazo, en Bolívar y Tusenco. Gracias, Walter. Buenísimo. Qué grande. Sí, Carlos siempre hablaba de Carlos. Sí, ahí bueno, va a estar también el nombre de esa psicoterapia, está el nombre de... Sí, así que...